El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. Uno. Ser vegetariano es bueno para el ambiente. No del todo. La producción de proteína animal es un proceso contaminante y que requiere mucha agua. Sin embargo, producir vegetales también requiere de mucho espacio, muchos fertilizantes y mucha maquinaria. Para alimentar a todo el planeta con soya, habría que eliminar la selva amazónica. Lo mejor para el planeta es comer según tus necesidades, sin exceso. 2. Si los precios del crudo bajan, Venezuela la pasa mal. Mentira, Venezuela la pasaría mal un tiempo porque ahora dependemos demasiado del ingreso petrolero. Pero cuando los precios del crudo bajan durante un buen rato, la historia nos enseña que los países petroleros mejoran su tasa de empleo, sus libertades civiles y sus sistemas sociales. Habría que ver qué pasa si baja. 3. Hay que cortar árboles para que no se rompan aceras y tuberías en las ciudades. Los árboles en Caracas están mal planificados. Es verdad que muchos de ellos generan problemas a la infraestructura, pero la solución es sustituirlos por árboles adecuados cuyas raíces no generen estos problemas. Y de esos hay muchos posibles: la ceiba, el urape, la pamate, el castaño. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.